Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Lalo Téllez y estamos en Radio Picardía. Te invitamos a que nos escuches a través de la www.picardiainternacional.com o a través de nuestra página en Facebook, Radio Picardía. Recuerda, estamos y llegamos para ti.